Ahí, Mick Jones. Todo bien. Joe Strummer. Bueno, vamos. Sí, un, dos, tres, va. Te conocí en la Escuela Nacional. No comíamos mierda de nadie. Y al final, el director firmó la hoja de expulsión. Le dijimos adiós y a la mierda. Después de un tiempo la cosa no fue mal. Los fines de semana salíamos a bailar. Como me hacías reír toda la noche en cualquier bar, jugando al billar. Yo ensayaba en mi habitación y tú preparabas mientras tu próxima acción. En un momento dado, el tipo equivocado te ha empapelado y a la cárcel, porque a vos, mi amor, hice lo que pude pa' escribir. ¿Cómo lo has pasado, honey? Te dieron mucho ahí. Cuando te vea venir, vamos a convertir todo Buenos Aires en cenizas, porque eso se lo merece. Aunque pasen los años y todo haya cambiado, yo me quiero ir de aquí. Nunca olvidaré lo que sentí, porque sabía dónde ibas a ir. Nunca olvidaré lo que sentí, porque sabía dónde ibas a ir. Y si estás hoy ahí, eche un trago por mí. Desde aquí lo haré por ti, tranquilo, con cuidado. Libre al fin. Falta que te persiguen, no te entregues lentamente. Duro es el pesar de ser consciente.